Bienvenidos a este nuevo programa de Rutas Enemigas, número 279. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, a lo mejor sí, a lo mejor no, ivox.com, y a través de el TuneIn de Radio Prat en Nava, Asturias, todos los viernes de 12 de la noche a 1 de la mañana, no, a 1 y media, espérate. Sí, a 1:30. Y los domingos a las 8:30 de la tarde. Número 279, especial, con la gente de Divergencias aquí zascandileando en Rutas Enemigas, y dedicado a una discográfica estadounidense, una discográfica que su actividad principal pues la desarrolló entre los, bueno, principalmente en los 90, vamos, aunque fue fundada unos años antes. Se trata de Amphetamine Restyle Records, un sello fundado en 1986 por Tom Hazelmeyer, un antiguo marine y también un fanático de las armas. Dos detalles que a lo mejor pues nos hacen comprender más la idiosincrasia de esta discográfica, ¿no? Y sus obsesiones temáticas y demás, ¿no? Y también su estética, incluso. Una discográfica que primero fue fundada en el estado de Washington, creo que en Seattle, y luego se trasladó a Minneapolis, en Minnesota, en medio oeste norteamericano. Un traslado que yo considero bastante acertado, ya que, aunque ignoro las razones, ya que en el momento en el que el sub pop y el grunge pues explotaron en Seattle, pues era una manera como otra cualquiera pues de desmarcarse de ese sonido, ¿no? Porque aunque tenga puntos en relación, es completamente distinto la sonoridad de Amphetamine Restyle en comparación con sellos de Seattle, como propiamente dicho, sub pop, ¿no? Una discográfica que, como tantas otras, pues inició su andadura para publicar los discos de la banda del fundador, los Halo Flies, que son los que han sonado para abrir el programa. La cosa pues se lió, y de sacarse sus singles y sus disquitos pues al final pues dio lugar a una comunidad musical en Minnesota bastante extremada estéticamente, y muy muy peculiar en pleno medio oeste de los Estados Unidos, ¿no? Donde está todo el gañaneo, ¿no? Por así decirlo. Y una discográfica que se caracteriza por eso, por lo extremo, por lo ruidoso. De hecho, en su logotipo, Amphetamine Reptile Records está tapando la palabra noise, que está a la espalda, ¿no? Ruido y experimental. ¿Por qué Amphetamine Reptile Records hoy? Pues la cuestión es que una cosa estúpida, que muchas de las ideas que aparecen en Rutas Enemigas vienen del coche. Tenía por ahí un recopilatorio del sello sonando en el coche y dije, ¿por qué no? La verdad, ¿por qué no? A ver quién... No creo yo que se hayan dado muchos especiales de esta discográfica, ¿no? A lo largo y ancho del dial. Además, en ese momento me recordó pues a épocas pretéritas, ¿no? En las cuales pues yo estaba tanteando la música y a través de Ruta 66 de la revista, en aquellas épocas que no había ni internet ni nada de nada, pues había un anuncio muy llamativo en el que salía uno de los recopilatorios protagonistas y por los que más conocido es Amphetamine Reptile Records, que eran aquellos de Dope, Guns and Fucking in the Street. Una serie de EPs, compartidos por distintos grupos, ya sean del sello o no, que luego se reunificaron en varios recopilatorios. Yo vi uno de esos recopilatorios anunciados y dije, yo quiero esto. En la portada salía una chutosa allí y luego esa frase, ¿no? Drogas, pistolas y sexo en las calles, ¿no? Entonces, pues, la mente vulnerable y maleable de un adolescente, pues, se vio completamente abocada a la compra de aquello. Un disco que tardó un huevo en llegarme, pero que afortunadamente llegó y marcó bastante mi bisoñez musical, ¿no? Luego, ¿cómo vamos a seleccionar las bandas que van a sonar hoy? Pues muy sencillo. Vamos a basarnos en esos EPs, en esos 10 volúmenes, en esos 10 EPs que el sello pues fue publicando a lo largo de los años. De estas bandas que suenan aquí, pues sonarán algunas canciones que están incluidas en esos EPs y otras que no están en esos EPs, pero que la banda publicó también en el sello, en Amphetamine Reptile Records. Digo Amphetamine Discharge, perdón. Amphetamine Reptile Records. Y vamos con el primero, como ya he dicho. Sonaban Hall of Flies, la banda del fundador, y estaba dentro del primer volumen de esta serie, de estos EPs compartidos, año 1988, y Hall of Flies lo compartían con U-Men, The Throw Ups y los incomparables Mudhoney. La canción que ha sonado se llama Rubber Room y está incluida en un single del mismo nombre que publicaba Amphetamine Reptile en su marca, ¿no? Scale 2, que se dedicaba, que era donde se publicaban los singles, vamos, tenía esa referencia, ¿no? Y fue publicado en el año 86. Fue el primer single de la discográfica, como he dicho, para sacar a su propio grupo, ¿no? El nombre de Hall of Flies viene de una canción de Alice Cooper y existieron entre el año 86 y el 91. Y luego ha habido una reunificación desde el año 2007 que parece ser que todavía está en marcha, eso sí, con las siglas, con el nombre reducido a las siglas HOF. Lo suyo pues es el garaje noise, el garaje ruidoso, y aparte, como ya he dicho antes, pues estaba formada por Tom Hassenmeier, el fundador y razón de ser del sello. Vamos ahora con el segundo volumen, del año 89. Aquí aparecen Pogo the Clown, Lonely Moans, Helios Creed, Tar con R y Good Bullies. Vamos a escuchar a Lonely Moans. La canción que vamos a escuchar se llama Lots of Life y esa sí estaba incluida dentro del single de ese Dope Guns and Fucking volumen 2 del año 89. No sé de dónde provenían, poca información hay de ellos. Solo decir que sacaron aparte un 7 pulgadas en Amphetamine Reptile Records y otro en Sub Pop en el año 89. En Amphetamine lo sacaron en el 88. Y un LP en la discográfica Tupelo en el 90. Luego se fuman y aquí no se sabe nada más. Nosotros vamos a escucharlos. Ellos son Lonely Moans. había estado en Lonely Moments con Lots of Life. Está claro que en el programa de hoy Rutas Enemigas os quiere saturar los cerebros y que sangren vuestros oídos. Queremos que este programa sea incómodo, básicamente. Poca dulzura va a haber aquí. Por cierto, olvidaba, está la gente de Divergencias y el disco a diseccionar por nuestros tres compañeros, Carlos Watts, Gaby Saylor y Fer Chinaski, es el primer LP de los Comic Psychos que editaron en Amphetamine Restyle, acompañado del EP, también Down on Farm, el primero también. Dicho esto, y prestos a hacer que os sangren los oídos, pues vamos con el tercero de los volúmenes de Dope Guns and Fucking in the Streets, año 89 también. El disco lo llenaban sus surcos la gente de Surgery, Chaos, Taz, con D esta vez, y King Snake Roost. Vamos a escuchar primero, porque de este yo creo que vamos a escuchar un par, si no me equivoco. Sí, correcto. Vamos a escuchar primero a los Surgery. Vamos a escuchar Not Going Down, incluido en un single del mismo título, en Scale, número 17, 1989. Ellos venían de Siracusa y su vida artística abarcó los años 87 al 95. En Amphetamine Restyle editaron dos singles, un EP y un LP. Y lo suyo era noise rock garrulo. Su carrera acabó con la muerte de su cantante, Sim McDowell, de un ataque de asma, agravado por su disoluta vida. Vamos a escuchar a los Surgery. Not Going Down. Surgery, y ahora vamos con uno de esos grupos que decía yo antes que no publicaban en la discográfica Amphetamine Restyle, pero pues estaban invitados de vez en cuando a los EP recopilatorios, ¿no?, que publicaban. Antes hablábamos de Mahoney, ¿no?, en el primer disco, y en este tercero tenemos a los Taz, uno de los tapados, podríamos decir, del grunge de Seattle. en activos desde el 88 hasta el 99, y los cuales abrieron aquel mítico recopilatorio de Sub Pop, con el cual se dio a conocer en el año 1988, que era Sub Pop 200. Sub Pop era su discográfica, la discográfica de los Tad. Ahí publicaron toda la mandanga. Un grupo liderado por Tad Doyle, el cual cogió el nombre en la banda, y ellos hacían grunge granítico, pesado, muy metalero, ¿no? Además, gozaron de los favores ellos de dos productores míticos como eran Jack Endino y Steve Albini. En Amphetamine Reptile solo publicaron esta canción, que está incluida en ese tercer volumen de Dope, Guns and Fucking in the Street. Y esta canción que vamos a escuchar, que se llama Habit and Necessity, es de un tremendismo junkie, absoluto, y con unos aires así a los Mahoney que tiran para atrás. Vamos con Taz, Habit and Necessity. Estaba Tad Doyle con esa invocación desesperada a la heroína, una mole, un mazacote sonoro de AUPA, este Habit and Necessity de los Tad. Y ahora vamos a por un par de recopilatorios que para... Bueno, empiezan los recopilatorios que más me gustan a mí, también son los que primero escuché, supongo que tendrá bastante que ver. Vamos con el volumen 4, año 1990. Aquí, bueno, este es fantástico, es que aquí no sé, no hay nada de desperdicio aquí. Lubricate Goat, The Mighty Scissors, Boss Hog y Vértigo. Vamos a escuchar tres canciones de este, ni más ni menos. Vamos a empezar por los australianos de Sydney, Lubricated Goat. En activo desde el año 86. Parece ser que todavía están por ahí zascandileando esta peña. Fundada la banda por Stu Spasmo, miembro durante un tiempo de los Beasts of Bourbon, Martin Bland, Brett Ford y Pete Harley. Ellos hacían ruido pantanoso a ese estilo australiano tan característico, muy guarro, muy cerdo, crudo, obsesivo, ¿sabes? Como enfermizo, sudoroso, ¿no? Bueno, ese rollito, ya sabéis. La canción que vamos a escuchar se llama In the Raw. Está incluida en su segundo LP, Paddock of Love, licenciado por Amphetamine Reptile Records en Estados Unidos en el año 89. Y es una canción que tuvo cierta fama en Australia por salir en la televisión, el grupo, en el año 88, tocándola, ¿no? Ellos aparecieron desnudos y se lió parda en los medios australianos, ¿no? Los teléfonos sonaron a tope en la cadena que emitió aquello y lo más rancio de la sociedad australiana, pues, se escandalizó a to trapo, ¿no? Os suena, ¿no? Eso pasa en todas partes. De esta canción se ha llegado a hacer hasta un documental y de esta aparición televisiva se ha hecho un documental expresamente para ellos sobre el escándalo In the Raw. Vamos a escucharla, es una maravilla de canción. Lubricated Goat. We'll be right back. Imagínense a estos cuatro dementes perpetrando este terrorismo sonoro en la televisión australiana en pelota pica. Pues claro, yo creo que a alguno le tuvo que dar un patatús. Supongo que también si se dedicaron a investigar en las portadas de sus discos y sus aspectos y sus chupas que llevaban y su estética cutre satánica, también tendría algo que ver, ¿no? Para ese rayamiento de la nación. Ahí está, Lubricated Goat. Vamos con otro tema de este volumen 4, sí, de los recopilatorios, Dope, Guns and Fucking. Es una banda que tampoco publicaba en el sello, invitada aquí en esta ocasión a este recopilatorio, a este EP, y se trata de The Mighty Scissors, una de las bandas garajeras del inglés Billy Childish, que también estaba en los 1006 y en los The Hit Gods. Venía del condado de Kent, en Inglaterra. Existieron del 85 hasta el 89 y practicaban garaje punk sucio, el cual nos lleva a enlazar a esta discográfica con otra muy interesante también para mí, que era Crypt Records, caracterizada por este sonido garaje gorrino, y donde los Mighty Scissors grabaron el grueso de su producción. La canción que vamos a escuchar es la única que publicaron en Amphetamine Reptile Records y es una versión de los Clash, y es 1977, The Mighty Scissors. You're on the never never. You think you can go on forever, but a Piper size better. De Mighty Scissors, un versionón, sí señor. Y vamos a cerrar este volumen 4 con Vértigo. Se habrá quedado fuera, una pena, pero no se puede tener todo, buscarlo. Vamos a cerrar con Boss Hog, banda de Nueva York, del año 89 al 2000, luego volvieron en el 2008 un par de añitos y en el 2016 han vuelto y ahí están otra vez. La banda de John Spencer, la Blues Spencer, la de la Blues Explosion, y Cristina Martínez, su pareja, ¿no? Lo suyo, blues, noise, punk, más o menos. Ellos se crearon por accidente, la banda, Boss Hog. Había un hueco en el CBGB, nos dijeron, oye, ¿sabéis de alguien? Pues oye, nosotros mismos. Y se juntaron con gente de Honeymoon Killers, de los Unsane y de Pussy Galore y pa'lante, ¿sabes? Y ahí están Boss Hog. La canción que vamos a escuchar se llama Sugar Bunny, está incluida en su primer EP del 89, publicado por Amphetamine Reptile Records, que se llama Drinking, Lecting and Lying. y si no me equivoco está producido por Steve Albini, el Wicuo, y en la portada podemos ver a Cristina prácticamente desnuda, exceptuando cuero en las piernas y en los brazos. Boshcog tuvieron cierta repercusión y de hecho pasaron a la multinacional Geffen. Ahí editaron un LP y ahí se quedó todo. Luego siguieron por otros sitios. Y en Amphetamine Reptile publicaron 3 singles y un LP. Recientemente han sacado un disco en 2017, se llama Blood X. Vamos a escuchar a Boshcog, vamos a escuchar Sugar Bunny. Boshcog con ese pelotazo, Sugar Bunny. Y ahora vamos al volumen 5 de los EPs fantásticos de Amphetamine Restart Records. Año 1990 también, y aquí tenemos a Helmet, Gas Huffer, Melvins y los Dwarves, cualquier cosa también. Vamos primero con los Helmet. Banda de Nueva York también, desde el 89 al 98. En activo y luego reunificación en el 2004 y para adelante. Pat Hamilton a la voz y guitarra, es el único miembro original que siempre ha estado ahí y siempre está. Y ellos pues se dedicaban a, es una banda bastante conocida, supongo que tampoco tendré mucho que hablar de ellos, al metal más alternativo y experimental, ¿no?, que podríamos decir, ¿no? Pronto ellos adquirieron popularidad, ya que ficharon por el sello Interscope, un subsello de Universal dedicado a otras a otros sonidos, incluso un sello que también publicaba Gangsta Rap en la época más gloriosa del subestilo rapero, ¿no? Y que también pues tienen ahí a gente como incluso U2, a Eminem o a la Lady Gaga esta. Pues ahí adquirieron popularidad, tuvieron una distribución potente y tal, y llegaron a su cenit, ¿no?, con ese grandioso disco que se llama Betty del año 94. Pero lo que vamos a escuchar nosotros es su single de debut en Scale, esa especie de, vamos, la marca para editar los singles y EPs que tenía Amphetamine Reptile Records. En el año 89 ellos publicaron Born Annoying. Y en Born Annoying está este instrumental llamado Rumble Helmet. Tremendo los Helmet. Ahí estaban. Pues a Rumble. Y ahora vamos con una de las bandas que más me gustan. Tengo una especie de debilidad por estos. Se llaman Gas Affair. Abuso de gasolina, ¿no? Traducido, podríamos decir. De Seattle ellos. Desde el 89 hasta el 2006 estuvieron vivos. Garaje punk, con un toque retro, así como Hillbilly. Y un punto cómico también. Pasaron por mogollón de sellos. Compartieron mogollón de splits con un montón de gente. Estuvieron chorrocientos recopilatorios. Y su cumbre pues la alcanzaron con los tres discos que sacaron en Epitaph. Creo que esta es la única grabación que tienen en Amphetamine Style Records. Los Gas Affair, un grupo caracterizado por el desenfado y un poquito la risa, ¿no? Entre tanto tremendismo que tenía el sello, pues todo estaba en otra onda, más cachonda. Y el tema se llama, este tema que está incluido en el volumen 5 de estos recopilatorios de Amphetamine Style Records, se llama Before I Kill Again, Gas Affair. Suffer, Before I Kill Again. Y ahora vamos con el volumen 6. Ahí estaban, año, no lo he apuntado, acá cuento. Ah, ¿ves? Bueno, espérate, no estoy muy seguro. 1921, creo. Vamos, pero tampoco estoy seguro. aquí estaban Jonestown, The Crows, Casus Belli y Hammerhead. Compartían los surcos. Vamos a escuchar a los últimos, a Hammerhead. Grupo de Minneapolis, de la casa. En activo desde el 90 hasta el 96 y desde 2010 para adelante. Prácticamente todo lo que hicieron lo grabaron en Amphetamine Style Records. Lo suyo era el rock furibundo, hipersaturado, trepanante, un puñetero martillo pilón, vamos, directamente. Rompe, te rompe. La canción que vamos a escuchar se llama Pip, está incluida en su primer single del mismo título, era la cara. Año 91, Hammerhead. Vamos a destrozar nuestros cerebros. bueno, que ya tenemos suficientemente frita la neurona o no, pues no os preocupéis que si todavía os queda un poquito más de punto de calor, pues se aplica rápidamente. Vamos con el volumen número 7, sí, número 7 de los recopilatorios de los que estamos hablando, de estos recopilatorios Dope Guns and Fucking in the Street, que están centrando este repaso a la discografía Fentanyl Style Records. En este séptimo volumen del año 92, pues contamos con Jesus Lizard, Fetish 69, Cosmic Psychos y Unsane. Luego pondremos a Jesus Lizard y Unsane, pero primero vamos a hablar de los Cosmic Psychos, que son los protagonistas del día de hoy, aparte de la discográfica, ¿no? Y son protagonistas porque una edición que realizaron los chicos de Amphetamine Reptile de su primer LP y su primer EP conjunta, ¿no?, pues es la que va a protagonizar la sección de divergencias habitual en estos especiales. Vamos a escuchar temas de los dos discos del EP. Primero vamos a ir con el EP 2 y luego otras dos del LP. El orden va a ser el siguiente. Primero sonará Custom Credit, luego será, a ver, Crazy Woman, a continuación Decadence y luego Can't Comment. Entre medias tendremos ahí a Fer Chirasky, a Gaby Saylor y a Carlos Watts, con alguna incidencia que ha habido en sus colaboraciones. Por ejemplo, Fer Chirasky se ha equivocado y solo ha escuchado el EP. Y en el caso de Gaby Saylor, el pobrecito casi se nos muere. Yo creo que está mayor y en cuanto sube dos escalones, ya como que sabes cómo te quiero decir, ¿no? Cuídenle, por favor. Vamos con ello, vamos con Divergencias y con Mis Psychos. Ahí os dejo. See you around. Seen you round. Seen you round. Seen you round. Seen you round. Ran up a house, you were banging the door, I was on the floor, you drove me up the wall, I ain't no spider, you drove me up the wall, I ain't no spider, you drove me up the wall, I ain't no spider. I'm southbound, I'm southbound, I'm southbound. should have tried to rob a bank. Oh, God, I wish pubs lent money. You know, I wish pubs lent money. Oh, Christ, I wish pubs lent money. Give us some wah-wah, dirty. A todos los que me preguntan por la calle, que es muy, muy a menudo, que por qué colaboramos con Dani Rutas cuando nos llama para ocupar parte de su programa y que no se creen que es por los, que no es por los $2,500 que recibimos por cada participación, sino por la satisfacción de hacerlo, ¿eh? Ahora me creerán cuando les digo que gracias a ello he descubierto, a, por ejemplo, a bandas como Cosmic Psychos, que es la que nos ocupa hoy, que no la conocía y que me he puesto a investigar un poquito, claro, a raíz del compromiso adquirido de escuchar este Down on the Farm. Lo que quiero decir es que si no es por el señor Rutas, quizá nunca los habríamos escuchado, o yo por lo menos, ¿no? Y a decir verdad, me habría perdido algo grande. Bueno, el disco empieza con Custom Credit, que es un tema, a mí me parece espectacular. Me recuerda un poco las maneras de cantar de Jerry Rollins, no la música, muchísimo menos con los Black Flags, en cualquier caso con la Rolling Band, pero un poco la manera de cantarlo, pero donde se nota claramente que son los creadores de Fun House y de Raw Power los que le influyen totalmente, ¿no? Iggy Pop y los hermanos Acetone. Con grupos como este es fácil comprender, ¿no? Hay tanta la gente que tiene tanta preferencia, ¿no?, por las bandas australianas, ¿no? Y investigando un poquito, hay por ahí una definición, que he encontrado una definición que creo que es perfecta. Dice algo así como, ¿saben ese amigo tarugo que tenían a los 15 años al que se vuelven a encontrar pasado el tiempo y sigue siendo igual de tarugo, pero ahora con plena conciencia de ello y orgullo? ¿No es una sensación maravillosa? Pues es casi como rejuvenecer de golpe, ¿no? Pues bien, eso es lo que son los Cosmic Psychos. Y si tenéis la oportunidad de chequear algunos vídeos, como que nos algunos temas que a lo mejor no son de este disco, ¿no? Como el Funk Witch City o el Better Not Bitter, donde en ese último ves a tres tíos cuyo automóvil se avería, quedan aislados en la mitad de una de las interminables carreteras australianas y nadie les para hasta que aparece la camioneta de los Cosmic Psychos para echarles un cable y... Y bueno, lo que pasa en ese videoclip hay que verlo, ¿eh? Porque sirve un poco para darnos cuenta de que los Cosmic Psychos no se obsesionan con la estética, eso está claro, y que lo suyo es bastante más realista, ¿no? O existencial, o llamadlo como queráis. Volviendo al EP, el segundo tema de es Down on the Farm, que aparece, me parece un poquito más ramoniano que el primero, también me parece otro tema cojonudo, y luego vendría Sisa Cat, que también es realmente bueno, ¿eh? De nuevo escuchamos esas influencias básicas de las que estábamos hablando, ¿no? Stooges y los Ramones. Crazy Woman sigue la estela de las anteriores y mantiene la calidad del EP intacta. Este tema me ha recordado un poco, fijaos, a la regla de la banda trapera del río. Es cierto que el sonido de guitarra de los Cosmic es más sucio todavía, si cabe, pero la forma de cantar la canción me ha recordado a la regla, no sé por qué. Y me he puesto el disco de la trapera para ver si la memoria me estaba causando una mala pasada, pero no. Hay ciertas similitudes. Y eso, algunos puntos comunes, ¿no?, entre ambas canciones. Gangrene Dream es el tema más oscuro del disco, sin lugar a dudas, y es una ida de olla que mezcla el discurso, un discurso de Adolf Hitler con la banda mientras tanto está haciendo psicodelia ahí por lo bajo. Y el tema era, me he enterado que era una oda contra el patriotismo, ¿no? Y cuando se trata, y es un punto que se trata un rara avis dentro de la banda, porque es que no están absolutamente nada politizados, pero digamos que de alguna manera quisieron ahí atacar un poco a ese sentimiento tan dañino. En definitiva, a los que ya los controlen, que nos perdonen a ignorantes como yo, que hemos tardado tanto en descubrir a estos australianos irreverentes, y a los que no los conocen, pues eso, invitarlos a escucharlos para que luego, porque luego tendrán ganas de seguir indagando en su discografía, estoy seguro de ello. Venga, salud. love me, baby, say that you don't, yeah. Maybe you will, baby, maybe you won't, yeah. Say you're gonna go, that's the way that you stay, yeah, yeah. I know that you care about it anyway, Hola Ruteros, esta semana Dani nos pone dobles deberes con la disculpa de la edición que juntó el primer EP y el primer LP de los Cosmic Psychos. Bueno, un grupo australiano que para mí hasta ahora solo era un nombre, un papel, nunca los había escuchado. Y en fin, si empezamos por el EP, creo que el nombre está muy bien puesto. Cosmic a mí me recuerda a la psicodelia, el space rock y todos estos delirios. Y Psychos, por otro lado, me llama el tema de los Sonics, así que el garaje, el punk y todo eso. Y eso es a lo que se dedican estos chicos, a mezclar garaje con psicodelia y con esos ritmos machacones que proponía el space rock. En fin, en este LP, pues eso, se dedican al delío guitarrera o en temas como Custom Credit o Crazy Woman, para mí los más destacados. Y que fue grabado en un trasto de dos pistas que les habían prestado, así que imaginaros la calidad que puede tener la grabación. Aún así, la propuesta es tan potente que supera sin problemas esa limitación de calidad técnica. Y después está el LP, que es más Psycho que Cosmic, o sea, más Ramones que Hotwing, y a mí pues me gusta menos. Aún así, en temas como Quarter to Three o Jellyfish, vuelven a desbarrar a gusto con las guitarras y no se corta un pelo. Pero bueno, con estas escuchas que no da tiempo a entrar a fondo en las canciones, pues me cuesta bastante llegar al final. Los títulos, bueno, dan una idea de eso que ellos llaman, o llaman allí en su tierra, humor yogo, con canciones como Rambo, David y Roth. No me he parado en las letras, pero bueno, a saber, seguramente no trate muy bien a estos personajes. Veo también aquí pues una especie de proto-grunge, y llamo grunge al grunge del principio, antes de que Nirvana explotasen, quiero decir a grupos como Mudhoney, Taz o el propio Kurt Cobain, que era muy fan de todos estos grupos underground, y me imagino que no harían ascos a la música de los Cosmic Psychos, con los que creo que llegaron a compartir carteles de festivales. Y bueno, poco más, buen descubrimiento para profundizar. Quizá me plantearía más seguir por alguno que tuviese más de esos delirios, más de esa psicodelia y de ese space rock disimulado. Menos que Ramones, también hay mucho de Stooges y, por supuesto, Radio Birdman o grupos vecinos de ellos. Pero bueno, eso. Bien, pero mejor el EP en pequeñas dosis, que se aguanta mucho mejor. Un saludo. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Cosmic Psychos es la banda que nos ha encargado hoy Dani para este Divergencias, y su primer LP, que se llamaba igual que la banda, y que venía acompañado por su primer EP, Down on the Fun. Bueno, pues tengo que reconocer que la primera escucha que le he dado al disco, no conocía de nada la banda, fue extremadamente decepcionante. Me llevé un chasco tremendo. Me lo puse un día de estos lluviosos, de este invierno interminable que nos ha tocado sufrir este año, y el disco se me atragantó sobremanera. Se me hizo interminable, lo cual en un disco de temas de que no sobrepasan los 2 minutos, pues no es muy buen síntoma. Pero bueno, como buen y aplicado miembro de la sección de Divergencias, pues me autoobligo a escuchar los discos como mínimo 3 o 4 veces antes de hacer la crítica. El día que cobro por hacer una crítica, probablemente haré como todos los críticos y no escucharé los discos ni una puta vez. Pero mientras que no cobre, pues hay que escucharlos 3 o 4 veces por lo menos. La verdad es que he esperado que saliera un poco de sol, asomara un poco de sol por el cielo para ponérmelos, porque intuía que me iba a estar en mejor situación con un poquito de calor en la cara. Y ciertamente, afortunadamente, he cambiado de opinión. La verdad es que es una banda que tiene por defectos, sus defectos se cuentan por virtudes, o sea, tiene los mismos defectos que virtudes. Van a piñón fijo, desde que empiezan el LP o el LP, me da igual, desde que empieza el primer tema ya sabes lo que te vas a encontrar con ellos. No se mueven ni un ápice del camino. Son menos versátiles que la filmografía de Jean-Claude Van Damme. Todo el rato, a piñón fijo, pumba, zrasca, desde que empiezan. Son muy ásperos, la voz del tipo, por momentos, es tan árida como la del Lemmy. De hecho, en algún tema me ha recordado un poco incluso a Lemmy. Tienen un rollo que a mí me recuerda poderosísimamente a los Stus, un poco más garajeros y por momentos un poco más punkis. Claro, el disco se publicó en el 85, o sea que la explosión punk había sido hacía 4 días, como quien dice. Digo, el EP se publicó en el 85. Y bueno, pues se nota mucho la influencia del punk. Suenan un poco guarretes, hay que reconocerlo, que también ese sonido te echa un pelín atrás, ¿no? Pero en general, y cuando entras en su juego, pues es un disco que se digiere bastante bien. Tienes que entrar, como digo, en ese juego, y como digo, las virtudes que tiene son sus mismos defectos. Si no estás por la labor, el disco, como digo, como me pasó la primera vez, se te puede hacer interminable. Si estás metido en la onda en la que te proponen, pues los 35 o 40 minutos que debe durar el LP conjunto con el EP se te pasan volando. Le he propuesto a Dani 4 temas, pero quiero llamar especialmente la atención sobre Gangrene Dream. Me ha molado ese rollo que tienen ahí de meter un discurso de Hitler sobre una base de Stus, unas guitarras súper súper estudianas, y me parece un experimento la mar de curioso. O sea, que los tipos, a pesar de que he dicho que no se mueven ni un ápice del camino marcado, se les veía ahí cierto afán por la experimentación, por lo menos en ese tema. Y bueno, pues nada, que eso, que están bien. Que se suele hablar de manera despectiva de los grupos de las 5 de la tarde de la esquena. Eso de que no, a las 5 de la tarde, grupo de 5 de la tarde de la esquena, así como con cierto desdén. Pues tengo la sensación de que este sería un buen grupo para las 5 de la tarde de la esquena, que a mí no me parece ni mucho menos que sean grupos a desdeñar. A las 5 de la tarde hay que tener muchos cojones para salir ahí y ponernos a la gente en marcha y hacernos entrar en el festival. Pues eso, me parece un grupo para las 5 de la tarde de la esquena. Pues nada más, Dani, un abrazo y hasta la próxima. We'll be right back. Estaba ese análisis por parte de la gente de Divergencia. Gracias, muchachos, al primer EP y primer LP de los garrulos punkis australianos, estos de los Commisaicos. Seguimos. Bueno, por cierto, los Commisaicos en plena actualidad, porque acaban de sacar un nuevo disco, Loudmouth Soup, o sea que ahí están todavía coleando, dando cera. Seguimos con este volumen 7 de los recopilatorios de Amphetamine Restyle Records, y ahora vamos con un temazo incluido. Esta vez sí, incluido en ellos, en este volumen 7, de la banda Jesus Lizard, la banda de Debbie Joe, este cantante de estilo tan peculiar, tan particular, que parece alguna vez ser un predicador, y un grupo que también tenía una música muy peculiar y muy personal también, mezclando ruidismo, música industrial, funky, etcétera, etcétera. Y siempre con un productor de cabecera que era, otra vez, Steve Albini. Ellos eran de Austin, estuvieron desde el 87 hasta el 99, luego se reunificaron otra vez en el 2008, un par de añitos, y el año pasado volvieron a juntarse y siguen por ahí dando guerra. La canción que vamos a escuchar se llama Pop Songs, de Jesus Lizard. Turn around now, I turn the girl to, I'm a big enough time. de Jesus Lizard, especiales como ellos solos. Ahí estaban. Y ahora vamos a completar este volumen 7 con Los Insane, banda de Nueva York, vueltos a reunificar, hace, no sé, unos años. Lo suyo es un ataque frontal directamente a tus meninges. Y una de las cosas características de ellos es esas portadas sangrientas en las cuales podemos ver escenas de crímenes y etcétera, etcétera, bastante tremebundas. La canción que vamos a escuchar se llama Blame Me y está incluida en su tercer LP, publicado en Amphetamine Reptile, del año 95, Scattered, Smothered and Covered. Vamos con Insane. Blame Me. Y ahora vamos con el volumen 8, 1994. Aquí el invitado especial era Gandaka, Super Chunk, y aparte estaban Gusar, Jaw Boss y Godhead Silo. Godhead Silo, que es la banda que vamos a escuchar de este volumen 8 de los Dope Guns and Fucking, y vamos a poner la canción incluida en el recopilatorio. Año 94. Ellos son de Minnesota, también de allí del terruño, aunque luego se fueron a Olimpia, a la ciudad de la costa este, y su vida fue cortita, del 91 al 95, debido a que la carrera de la banda se truncó por un accidente de batería que le destrozó la mano, ¿no? Él creía que no iba a poder tocar nunca, pero parece ser que al final lo ha conseguido, y en el 2015 volvieron a unirse estos dos chicos, porque es un dúo, un muraco de bajo y batería a saco. Su sonido era bastante nocivo, por lo que se parece, para los oídos y para los equipos de sonido de los locales donde actuaban, debido al alto volumen y la distorsión con la que tocaban el bajo. Solo tienen una única grabación para Amphetamine Reptile Records, y es este Lotion Pocket que vamos a escuchar, porque ellos publicaron principalmente en dos grandes sellos como eran Kill Rock Stars y Sub Pop. Os dejo con Godhead Silo. We'll be right back. Ozu. Godhead Silo. Bárbaros. Vamos con el volumen 9, 1994. Incluidos en ello, en él, Boredoms, Chokeboard, Supernova, Vader Space y Love 666. Vamos a escuchar los dos últimos. Primero, Vader Space. Vamos con un poco de exotismo. Aquí en Amphetamine Restart Records, una banda de Nueva Zelanda. Del año 87 se formaron. Luego estuvieron en activo hasta 2004 y luego ha habido reunificaciones y ahora todavía están funcionando. Shoegaze, Space Rock. Esas son sus señas de identidad. Ellos editaban normalmente en Flying Nun, el sello neozelandés, y en Matador también. Y la única grabación de Amphetamine Restart es la que está incluida en este volumen 9 de los recopilatorios. Le llamaban los Sonic Youth del hemisferio sur. Aunque yo, bueno, no sé. Lo que está claro es que sus atmósferas eran muy desvaídas y también tenían un toque de hermoso. Después de la burrada del grupo anterior, vamos a relajar un poquito con Vader Space y con su Glimmer Dot. Ahí están. Desde Nueva Zelanda, Vader Space. Y ahora vamos con uno de sus compañeros en este volumen 9, Love 666, banda que no sé de dónde son, por más que lo busque no tengo ni idea. Y la canción que vamos a poner está incluida en la que viene en el volumen 9, The Dope of Guns and Fucking Industry. Se llama You Sold Me Out Number 2. Ellos tenían unos temas recurrentes en sus letras, que eran las drogas, por una parte, con temas como MDMA o Ecstasy, y luego otros eran la revolución, ¿no? Como Free Rock and Roll o Hard Rock America. En un primer momento eran bastante urgentes, bastante feroces, pero se fueron avanzando poco a poco y incluían en su música arrebatos pop de distorsión y modorra muy interesantes. En Fat Albert Style Records editaron 7 pulgadas y 2 LPs. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar Love 666. Love 666, temazo, la verdad. Y ya vamos a enfilar el último recopilatorio de los Dope Guns and Fucking in the Streets, el volumen número 10, año 1995, en el cual podemos escuchar a gente como Steel Paul Bathroom, Chrome Crans, Brainiac y los grandes Today's the Day. A partir de aquí siguieron editando, ¿no?, la discográfica, pero la cosa empezó ya a ir decayendo poco a poco, hasta que se convirtió básicamente en un sello que editaba cosas rarunas, a lo mejor, yo que sé, ediciones extrañas de los Melvins o discos de los sucesores de la banda del fundador, los HOL, que he dicho al principio del programa y tal. Yo, mirando su catálogo y tal, creo que la última referencia que tiene es ya de hace unos cuantos años, o sea que tiene que estar completamente extinta, supongo. Pero ahí quedan sus discos, sobre todo estos recopilatorios, son fantásticos. Echarles un oído si tenéis ganas y si os ha gustado este programa. Pero todavía nos quedan dos canciones. La primera la voy a reproducir directamente del YouTube porque me acabo de dar cuenta de que no la tengo. No la he metido en el pincho y no tengo ganas de hacer chorra, ¿no?, grabando y para arriba y para abajo. O sea que lo voy a enchufar aquí. Va a sonar un poco a culamen, pero bueno, algunas veces casi queda igual, ¿no? Ellos son Chrome Cranks y la canción es Dead Man Switch. Está incluida en el recopilatorio, en el volumen 10. Ellos son de Cincinnati. Luego se trasladaron a Nueva York en el año 88. Y desde ese año hasta el 98, pues estuvieron ahí dando cera con una reunificación posterior de unos 5 añitos más, ¿no? Otra conexión con Kill Records, ya que editaron los Chrome Cranks, editaron un disco en esta discográfica. Lo suyo es blues, apuncarrao, sucio, crudo, oscuro, tipo Cramps, ¿no? Un poquito. Esos sonidos australianos también, ahí andaban. Y la verdad es que es una banda muy reseñable. Ellos son de Chrome Cranks y la canción es Dead Man's Sweat. Yeah. pues ahí estaban los Crown Crans y el sonido era cutrón, mierda, pero yo creo que venía aniquilado para terminar de destruiros, o sea, anímica y físicamente, que era una de las intenciones de este programa, molestar un poco con este repasito a Amphetamine Restyle Records. Espero haberlo conseguido, espero que lo hayáis disfrutado, entre comillas, lo máximo posible, y ya sabéis que por ahí está internet para estudiar y descubrir todas las joyas oscuras que tenía esta discográfica. Nos vamos a ir ya y nos vamos a ir con Today is the Day. Grupo de Nashville, desde el 92 llevan en activo, no han parado en ningún momento. Música experimental e inclasificable, una batidora extrema y ruidosa de hardcore, post-punk, metal, psicodelia, industrial, noise, música de vanguardia, free jazz, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con un mal rollismo ahí total, implícito. Las letras pues hablan de violencia, de enfermedades mentales, de abuso de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas simpáticas y agradables de la vida diaria. En Amphetamine Restyle sacaron un single, 3 LPs y un par de splits. Y lo que vamos a escuchar es de su segundo single del año 93. El single se llama Even Scared y la canción es Come On Down and Get Saved. Os dejo con Today is the Day. La semana que viene todavía no tengo muy claro qué va a haber, pero tened por seguro que si no es A, es B, y mandanga auditiva tendréis. La semana que viene, no, dentro de 15 días, perdón. Mandanga auditiva tendréis seguro dentro de 15 días aquí en Rutas Enemigas. Será el programa 280. Os dejo. Today is the Day. Hasta luego.